comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bon dia, esto es València Abierta, así estem un dia més a les 12:30, com cada dia, avui un dia especial per a esta casa, te ho estem recordant des de fa uns dies, i és que avui complim anys, tenim 23 ja, un 7 d'octubre de 1992, naixia, es gestava la semilla de esta emissora en el centre de València. Ara estem un poquet a les afores, però continuem mantenint aquest espírit valencià que ens distingís de tot. Arantxa Ferrer, felicitats. Sílvia, què tal? Igualment, felicitats a tots els oients també de la 97.7, per supost, que són els protagonistes sempre. D'ací a uns minutets connectarem amb els oients, sí, perquè ens han fet arribar felicitacions, missatges que agraïm moltíssim i que volem compartir amb tots els oients al llarg d'aquest matí. Això serà d'ací a uns minuts perquè abans de res, ara quan són les 12:32, volem viatjar un poquet, d'ací a uns, no sé, serà un 5 quilòmetres, més o menys, el que n'hi haurà entre este estudi i Chimo Rovira, que avui ha eixit amb el micro per a traslladar-se fins a la fàbrica de Heineken Espanya en Quart de Poblet, perquè ahir hi ha un acte important. Avui es presenta els resultats de l'informe de sostenibilitat i també les pròximes accions que va desenvolupar en la Comunitat Valenciana esta marca. I volem saludar a Chimo Rovira. Hola, Chimo, què tal? Què fas per ahir? Hola, Sílvia. Hola, Arantxa. Hola, amics. Què tal? Molt bon dia i una benvinguda molt i molt especial en un dia realment, pues, també molt especial per a nosaltres, perquè ens trobem, pues, bueno, hem veixit una miqueta dels nostres estudis, no ens desplacem massa lluny i ens n'anem a Quart de Poblet. Ja sabeu que en Quart de Poblet, des de, si no, no ho sabeu, us ho digo jo, des de hace alrededor de 40 anys s'està celebrando una fabricación muy especial de una cerveza también muy especial y muy valenciana, vinculada además a la tradición valenciana desde hace más de 75 años, con una fábrica que arrancaba su historia nada más y nada menos que en los institutos marítimos, muy cerca de ese mar nuestro de Sorolla, como es el Cabañal. Hoy nos encontramos en la fábrica de Heineken, de Amstel, aquí en Quart de Poblet. Están celebrando, están presentando a los amigos, a los clientes y también a los medios de comunicación su memoria y su concepto de sostenibilidad, que más allá de las emisiones de CO2 y de ser respetuosos con el medio ambiente, se trata también de formar parte del equilibrio económico local, de generar empleo y de generar valor aquí en casa, en la Comunidad Valenciana. Bueno, y por eso nos acompaña, entre otros, Jorge Paradela. Jorge es el director de Relaciones Corporativas, y a los medios de comunicación y amigos, pues nos ha estado presentando esta idea que nos parece también filosofía de marca y de una cervecita además muy nuestra. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Encantado de estar en Valencia. Como bien decías, nuestra vinculación con Valencia se remonta ya a 75 años, desde la fábrica del Cabañal en Valencia, y hoy día aquí en Quart de Poblet, 40 años, y de mucha presencia en la sociedad valenciana, ¿no? A través de nuestra escuela de hostelería, a través de nuestra presencia en las grandes fiestas de la comunidad, patrocinio de fallas, patrocinio de tantas cosas que nos permiten acercarnos a los valencianos y a las valencianas. Brindando un futuro mejor es como se llama nuestro programa de sostenibilidad, y va de contribuir a la sociedad, no solo de reducir tu huella ambiental o de reducir el consumo de agua en el cual te incurres para producir la cerveza, sino de aportar valores positivos, crear empleo, aportar cultura, aportar en definitiva todo lo que podemos a la comunidad y crecer con ella. Empleo en casa y además ocuparnos también de proveedores de kilómetro cero, es decir, hacer comunidad valenciana y, como muy bien nos explicaba Jorge, también estar muy cerca de nuestras tradiciones, de nuestras fallas, y aquí también en la 97 hemos tenido posibilidad de ello y de compartir con vosotros esa alegría también. Me gustaría, Jorge, también dentro de los proyectos de consolidación de la empresa y de participación, digamos, en el día a día de la comunidad valenciana, que nos contarás en qué situación se encuentra esa posibilidad de que Heineken, de que Amstel, de que la marca esté, bueno, la multimarca en realidad, la cerveza, la única de marca, digamos, posicionada que se elabora aquí en la Comunidad Valenciana, tengáis acceso a ese edificio tan emblemático y tan de cara al mar, cerca de ese cabañal en el que lleva 75 años la marca ya implementada, como es el edificio Vélez Events. ¿Cómo está ese proyecto, Jorge? Es un proyecto que ilusiona mucho, evidentemente, en el que llevamos muchos meses de trabajo. Es un proyecto a cuyo concurso nos hemos presentado, es un concurso público, de cuyo resultado estamos pendientes. Estamos lógicamente pendientes de las noticias, de la apertura de sobres, de ver el resultado de ese concurso, Es un proyecto que ilusiona porque aúna tres cosas: aúna cultura, gastronomía y formación. Son los tres ingredientes que nosotros queremos poner en movimiento de manera colaborativa para hacer una iniciativa integral en un espacio tan emblemático como es el Vélez Events, ¿no? Estamos muy ilusionados, a la espera de noticias. Que forme parte de esa escuela de hostelería que también ha explicado cómo está funcionando, tanto a nivel profesional, a nivel personal y a nivel humano, Javier Andrés, que además es un profesional muy querido, muy respetado aquí en la Comunidad Valenciana, y creo que es una de las joyas también del proyecto integral que mantenéis como marca aquí en la Comunidad Valenciana, ¿verdad, Jorge? Absolutamente. La Escuela de Hostelería, Fundación Cruz Campo, es un proyecto que tenía 15 años de historia y que tiene lugar solo en aquellas ciudades donde tenemos fábrica, en el caso de España, en Madrid, Valencia, Sevilla y Jaén. La Escuela de Hostelería arrancó en Valencia en el año 2012 y Javier Andrés es el socio ideal, ¿no? Porque que alguien con ese conocimiento y con ese nivel de vanguardia, ¿no?, en la gastronomía, tenga además vocación por la docencia, no es fácil de encontrar, no es algo que encuentre uno todos los días. Encontrar a alguien que sea capaz de una de esas dos facetas, formación en vanguardia, ir por delante, pero además ponerle auténtica dedicación y cariño a la docencia, es algo bueno que hemos encontrado en Javier Andrés, socio estratégico nuestro y con el cual pues esperamos hacer muchas cosas también a futuro. La aportación personal, desde luego, que hace Javier también es muy valorada. Bueno, pues Jorge Paradela, y para todos los amigos de Heineken, de Amstel, aquí en la Comunidad Valenciana, en fin, gracias por abrirnos casa. Ahora visitaremos también las instalaciones y os trasladaremos, por supuesto, con una cerveza, la mejor de las suertes, para ese brindar por un mundo mejor, que me parece una iniciativa espléndida. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias. Valencia es nuestra casa y es un placer estar aquí. Un placer. Bueno, y más concretamente, efectivamente, la casa desde hace 40 años, o más de 40 años, de esta cerveza, es Quart de Poblet. Y esta sí la llevo a orgullosa alcaldesa, que ha participado también de este evento, como es Carmen Martínez. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Una cerveza que es la cerveza de marca que se fabrica así en la Comunitat Valenciana, que dona llocs de treball y forma parte de la cadena de valor de la Comunitat Valenciana, de les nostres festes, que porten 75 anys vinculats a la comunitat des de la fàbrica de la del Cabañal, pero 40 en Quart de Poblet, en fin, un orgull, y genera valor afectivo también para la población, ¿no? Efectivamente, un orgull que siga una empresa como esta, que siempre ha estado abierta a toda la ciudadanía de Quart de Poblet. Son miles de personas de Quart que trabajan, que han vengut a ver esta empresa, que siempre hemos atès en les mans obertes, que tienen mucha sensibilidad cap a las asociaciones del poble, cap a los eventos del poble, que trabajan personas de Quart de Poblet, tenéis ese empeño que tiene la alcaldesa siempre, les dos empresas que digo, por favor, contrate gente de Quart de Poblet, porque tenía un valor afectivo cuando una empresa contrata gente del mateix lloc, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia es muy mayor y muy mejor. Una empresa pionera y una empresa modélica también en este momento en el que estén celebrando este día, cap a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Y para nosotros es muy importante tener a la Quart. Concepte de mesa, alcaldesa, de la sostenibilidad que té esta empresa, que es molt més enllà, que també d'estalviar aigua o de reduir les emissions de CO2, i és estar pròxim al poble, precisament això que estàvem comentant, a comptar en el poble i a participar de les activitats, de les festes, de l'activitat cultural del poble. Fa l'efecte que aquestes grans marques multinacionals no van a tindre aquesta sensibilitat en lo xicotet, en lo nostre, en lo valencià, però no és el cas, ni molt menys, no? No és el cas, hi ha empreses importantíssims que tenen aquesta sensibilitat, i al voltant d'això, dir un exemple és el conveni que tenim de col·laboració de l'Ajuntament i de l'Escola Hostelería Gambrinus de Heineken, del qual tots els anys bequem a mitges a dos alumnes del nostre municipi perquè puguen desenvolupar aquesta labor professional tan important com és l'hostelería en la nostra comunitat, en la que tenim tant d'atracció turística i tenim una gastronomia tan variada. És una empresa modèlica en aquest sentit, i no només en això, sinó com tu dius també en aquesta col·laboració amb associacions i la vida social del nostre poble. Perfecte. Ara brindarem una cervesa per descomptat de la casa, no? Per el futur d'això, brindamos por un mundo mejor i en este cas brindem per Quart de Poblet, alcaldessa. Ho farem sense alcohol, avui. Sense alcohol. Brindarem. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Carmen Martínez, alcaldessa de Quart de Poblet. I ella feia al·lusió precisament a aquesta escola Gambrinus, de la qual el seu responsable, un dels motors d'esta escola, i sobretot, en fi, un professional de l'hostaleria i un home en un cor que no li cap en el pit, perquè trasllada als xicons que estan formant i que van a ser el present i el futur de l'hostaleria, algo més que bons professionals, sobretot bones persones. I Y ella es Javier Andrés. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, Chimo. Pues nada, disfrutando de un día magnífico aquí en la fábrica de Heineken, brindando con cerveza y también comiendo. Hay que beber comiendo. Bueno, porque la cerveza, efectivamente, uno de los valores añadidos que hace es que siempre va acompañada de, ¿no?, en este caso, de la restauración o, en fin, de la distribución, porque siempre hay que, efectivamente, comer alguna cosa. Bueno, y lo decís desde, bueno, vuestros establecimientos, que tenéis experiencia en las estrellas Michelin, ¿no?, en la sucursal, efectivamente. Bueno, Javier, hemos hablado también, bueno, ha estado explicando uno de los alumnos cuál es la experiencia de participar en la escuela Gambrinus, y decíamos que sobre todo formáis buenas personas. Un chico de aquí, de Cuart de Poblet, lo parlaba precisamente en la alcaldesa, esa idea también de la empresa de generar valor añadido desde lo local, ¿no?, desde la participación en los proyectos cercanos, ¿no? Efectivamente, la formación empieza por la formación humanística. O sea, si no son buenas personas, difícilmente podrán dar felicidad, podrán ser buenos cocineros o buenos profesionales de sala. Hay que volver a hablar de ética también en la hostelería, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, esos valores que queremos transmitirles, como decía, de esfuerzo, de colaboración con el resto de compañeros, es un trabajo de equipo, uno solo no va a ningún sitio sin su equipo, y esos son los valores que insisto en que hacemos mucho hincapié a lo largo del curso. Y tanto que sí. Javier Andrés, muchísimas gracias, que siga el éxito de esa escuela y a ver si pronto la vamos a ver precisamente en un edificio emblemático como es el Belles Events, un proyecto que, bueno, parece que camina a buen puerto, ¿no?, valga la expresión. Bueno, algo oído, creo que sabes tú más que yo, pero efectivamente algo se comenta. Perfecto, muy bien, Javier, que vaya muy bien. Bueno, pues Silvia, lo que se espera a partir de ahora es, bueno, pues una miqueta de esbarcho, de coneixement de lo que es una fabricació de cervesa amb una envasadora, i precisament ens acompanya el director de Relacions Institucionals, un home vinculat efectivament a esta factoria de Cuart de Poblet, com és l'amic Pablo Mazo. Hola, Pablo, què tal, com estàs? Muy buenos días, Chimo, ¿cómo estás? Un día muy bonito, ¿verdad? Es un día entre amigos, poniendo en valor un proyecto como brindar por un futuro mejor, brindar por el medio ambiente y vuestro concepto de sostenibilidad, que me ha gustado especialmente, porque tiene mucho que ver con el factor humano, con el factor local. Absolutamente, pero fíjate, los seis pilares tienen que ver con el factor humano. Tanto la huella de carbono, se trata de dejar un planeta mejor a las generaciones futuras, pero también entre todos los que estamos aquí hoy, arreglar los desaguisados que haya podido haber. En cuanto a fuentes de agua, evidentemente somos unos privilegiados por tener agua potable y en nuestra tierra, que la necesitamos tanto y la queremos tanto y la respetamos tanto, ¿verdad, Pablo? Especialmente. Entonces, esto es pensar en las personas, pero es también pensar en las personas el pilar de seguridad y salud, con un objetivo de cero accidentes. Cero accidentes en todas nuestras plantas de producción y nuestros centros de trabajo, pero también contando los que se producen yendo y viniendo. Cero accidentes, te decía, pero también es pensar en las personas, como te decía, las comunidades, crecer con las comunidades. Y este crecer con las comunidades es apoyar a Fallas, como bien sabéis, a través de nuestras marcas con Amstel, es apoyar el arte valenciano, es apoyar la cultura valenciana, el conocimiento valenciano, pues con los distintos acuerdos que tenemos firmados con las universidades, tanto la Politécnica como la Universidad de Valencia, bueno, pues para que el conocimiento sea mayor y se haga más grande. Hablamos con la alcaldesa también de la empleabilidad, ¿verdad? De que, ya que está en así en Cuart de Poblet, que también a la hora de decidir quiénes son las personas que forman parte del proyecto, se busque también ese valor añadido local, ¿no? También a la hora de la empleabilidad de la fábrica, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido nuestra escuela de hostelería es toda una joya. Tenemos la suerte y tenemos también la gran apuesta por Valencia de tener aquí una escuela de hostelería, capacitación de los chavales jóvenes, gente que quiere mejorar o gente que no tiene otra opción en la vida y que quiere aprender a hacer algún oficio, bueno, pues les proporcionamos ese conocimiento y esa capacitación para el empleo. Mira, fíjate un dato, el 100% de los alumnos del año pasado ahora mismo tienen un empleo. Eso para nosotros es todo un orgullo. Es una apuesta de la compañía, exclusivamente de la compañía, con nuestros fondos, pues dedicado a un sector, que es el nuestro, el de la hostelería, que es el turismo también, y que es la felicidad, como decimos, ¿no? Sector de presente y, por supuesto, de futuro. Bueno, ahora, con vuestro permiso, vamos a conocer también, ¿verdad?, las interioridades de cómo se fabrica ese estupendo líquido que nos encanta beber, que somos muy muy cerveceros aquí en vuestras instalaciones, y desde luego agradecer desde la 97.7, en un día también muy especial para nosotros, el día de nuestro 23 aniversario, hoy cumplimos años de la 97.7, haber participado de vuestro proyecto también. Pablo, un placer. Muchas gracias a vosotros, gracias. Un placer, gracias. Bueno, pues Silvia, Arantxa, a partir de ahora, pues lo que se proposa esta familia es pegar una volteta per la fábrica, conèixer el procés de fabricació. Bueno, i en realitat tots els processos, des del envasat fins al transport, fins que arriba aquesta botelleta fresqueta de Heineken a la nostra taula del bar o al, bueno, a l'estanteria, a la prestatgeria del nostre supermercat favorit. Així que el vostre permís i per descomptat en una cerveseta de Heineken, de Amstel o de Cruz Campo, pues anem a celebrar-ho. Molt bé. Disfruta, Ximo, i demà ens contes com ha anat. Fenomenal. I un bes molt fort que no volia que se m'oblidara en tota la passió del moment a la nostra gran família d'escoltants, d'escoltants, d'oients, que realment, escolta, sense ells això no seria possible, i ha sigut possible durant 23 anys, estar al costat precisament com avui del dia a dia de la Comunitat Valenciana i de la seva informació. Així que gràcies als oients per donar-nos l'oportunitat de seguir complint anys i enhorabona a tot l'equip per este 23 aniversari. Igualment, company. Fins demà. Adeu. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Nuevas tendencias. Nuevos colores. Nuevos estilos. Nuevas formas. Ven a Nuevo Centro. Te esperan más de 250 tiendas donde encontrarás lo último de lo último en moda para este otoño-invierno. Nuevo otoño. Nuevo Centro. Puente del 9 de octubre, escápate a Chelva. Un mundo por descubrir a tiro de piedra con un programa cargado de actividades pensadas para ti. Primera entrada de caballos y bueyes de Chelva. Gastronomía, música, patrimonio, actividades infantiles y tradicionales que solo podrás disfrutar estos días en Chelva. Infórmate en chelva.es, Ayuntamiento de Chelva. Sí, hoy la 97.7 Radio cumple 23 años. Te lo llevamos diciendo todo el día y seguiremos haciéndolo. Y es que en el año 1992, lo cierto, fue un año intenso de celebraciones muy importantes en nuestro país, pero en el centro mismo de Valencia se estaba gestando en pocas semanas la semilla de una radio que nacía con un lema muy claro: trabajar por y para Valencia. Hoy estamos de aniversario y con ganas de compartir contigo un trozo de tarta. Han sido años de dedicación intensa a la radio que tanto amamos, de compromiso con lo más cercano, lo de aquí. Y es que esta radio ha sido siempre una emisora con vocación de entretener, de acompañar. Y por eso la música ha sido un pilar importante cada día. Sí, la información, los deportes, la cultura, las tradiciones también han marcado nuestra historia. Hoy, 23 años después de aquel 7 de octubre del 92, seguimos manteniendo el mismo espíritu. Han cambiado muchas cosas, pero hay una que no cambiará nunca. Nuestro mayor tesoro, nuestro mayor valor, nuestro leitmotiv, vosotros, los oyentes. Oyentes que en este día también han querido compartir sus felicitaciones con nosotros. Y por eso estamos muy agradecidos también. Hola, soy Adrián. Muchas felicidades a la 97.7. Gracias por estos 23 años de radio. Soy Alba. Felicidades a todos los que hacéis la radio. Hola, soy Ana. Os llamo desde Gandía. Quiero felicitar a todos los que hacéis cada día la 97.7. Es mi radio de siempre y os felicito por vuestro 23 aniversario. Hola amigos de la 97.7, desde la Falla Querías de Ever, os queremos felicitar por estos 23 años haciendo radio y deseamos que sigáis acompañándonos muchos años más. ¡Felicidades! Hola, soy Andreu y os escucho cada mañana desde Gandía, el programa de Ximo Rovira en la 97.7. Y quería desearos muchísimas felicidades por vuestro 23 cumpleaños. Seguid así y me encanta el programa. Bueno, bueno, felicitaciones que nos han ido llegando de todas partes, incluso de oyentes que ahora mismo están viviendo fuera de nuestras fronteras y que han querido compartir con nosotros este día. Después de 23 años, la 97.7 quiere un día más simplemente darte las gracias. Somos Blanca, Majo y Mari Carmen. Queremos aprovechar para felicitar a todos los oyentes y trabajadores de la 97.7 por esos 23 años de aniversario. ¡Felicidades! Y a por otros 23. Felicidades 97.7 por esos 23 años acompañándonos, informándonos y entreteniéndonos. Y un enorme aplauso a ese gran equipo de profesionales que lo ha hecho posible cada día. Muchísimas felicidades. Hola, soy José Luis desde Valencia y quisiera felicitaros a todos por hacer posible esta radio y desearos 23 años más de éxitos escuchándoos cada día. Un beso muy fuerte. Hola, soy Lucía, tengo 7 años. Os escucho desde que nací. Felicidades 97.7. Y en este día hemos querido volver la vista atrás. Hemos revisado cómo estaban las listas en aquel momento cuando nació esta emisora. Y si hubo una canción que a finales de 1992 marcó la historia y que además se convirtió en la banda sonora más vendida, fue esta que suena de fondo. Y es nuestra manera de trasladarnos a ese día mágico en que se ponía en marcha el proyecto de la 97.7 Radio. Gracias y felicidades. The way and I will always love you, will always love you, you, my darling. Is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you. Cinturones de Antonio Miró con Levante, el mercantil valenciano. Una colección exclusiva de 6 cinturones, para todas las ocasiones. La primera entrega el sábado 10 de octubre por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Hola, soy Culleretes, el nou personatge de Levante Televisió. És que m'he enterat que en la 97.7 ràdio estan d'aniversari i els volia manar una felicitació. Que compliu molts anys més. Moltíssimes felicitats. Adeu. Ai, que xulo, si és que tenim felicitacions molt diverses, I molta gent, periodistes, companys, també ens han fet arribar les seues felicitacions en este dia tan especial. És l'aniversari d'esta casa, 23 anys al teu costat. I Arantxa, a través de les xarxes socials, tu també estàs rebent un munt de missatges al llarg de tot el matí. Bueno, seguim rebent missatges d'amics de la 97.7 com Atreyu Martínez, Alfredo Esteve, Anna Fontestad, Enrique Rey, i en Facebook i també en Twitter, per supost que també s'estan ahí animant, sobretot els més esportius, que Bau també ha rebut un grapat de felicitacions. I Sole Jiménez, l'artista, s'ha enviat una felicitació via Twitter també molt xula i li donem les gràcies, per supost, perquè els artistes també són protagonistes. Clar que sí. Bueno, de fet, ja ho hem dit abans, és que la música és el pilar d'esta casa i així sempre han sigut rebuts i ben cuidats, i a més, si alguna volta passeu per així per els estudis, veureu que hi ha un munt de fotografies dels que han anat passant per així, en dedicatòries. I bueno, parlant de fotografies, Arantxa, si algú no ho sap, a través de Facebook de la 97.7 s'ha publicat un document impagable. És impressionant. Què era de la vida d'Arantxa, de Sílvia, de Leo, de Bau, de Ximo Rovira, fa 23 anys? Què estaven fent? Bueno, pues ahí hem agarrat fotos, hem fet un remember collage impagable. Mira, anem a desvelar ja. A Ximo Rovira el podem veure presentat del programa Ole Tus Vídeos, de la televisió autonòmica. A Silvia Tomàs la vem moreníssima i disfressada de Charleston, no? Sí. Era l'estiu d'aquest any. No sé, pues sí, en 10 o 11 anys. Igual m'he llevat alguno, però per ahí era. Al Pacino, dic, al senyor Bau, el vem entrevistant a Husidin, que l'hem tallat perquè és que si no, no veiem a Bau, és que ens envia una foto. Al nostre cap de missions, David García, el vem lluint tors en la platja. Bueno, realment és una espècie com d'insecto palo tirat en una tovalla. Diguem-ho així. Heu de saber que des d'ahir li cridem David Bicho Palo. Al company Òscar, la millor foto de totes, tinc que dir, el veiem en melenassa i ullet. Bueno, té... ha aparegut David per a despedir-nos, gràcies, i per a donar-nos la carta de comiat, però he de dir que la fotografia d'Òscar Pellicer deu de tindre un preu en el mercat negre que supera, és impressionant de veres, és que només per veure a Òscar teniu que buscar la fotografia en el nostre Facebook, per però favor. És que damunt m'ha dit, després vos passaré més fotos. No cal de veres, Òscar. Bueno, jo estic ahí, vestida de fallera també, com no podia ser d'altra manera. Mira, Leo Marín, tinc que dir que aquesta foto no correspon a l'edat que tenia Leo Marín fa 23 anys, per molt que s'empenye en dir-nos que té 26. Però, en fi, està molt bonic, Està molt bonic. Molt graciós, jo crec que a lo millor ha buscat una foto graciosa i tal, però hem de dir que quan la ràdio va néixer, jo crec que ell ja tenia espinilles, ja estava en la pubertat directament, però ell ha volgut posar una foto de 2 anys. Bé, també... Està bé. Està molt guapa. Bueno, a la nostra comercial Cristina Toledano la podem veure demanant-li un autògraf a Julio Iglesias. Sí, sí, sí, és foto de luxe, de sí, luxe sí. Absolut. Està Julio Iglesias en primer plano i ahí està Cristina mirant-li els ulls, com embelesada. I per últim, una foto que ha passat desapercebuda, però jo crec que és una de les joies d'este collage que hem fet a la 97.7, que és Manolo Montal en l'equipatge del València i, sobretot, amb moñas. Quina moña negra tenia Manolo Montal fa 23 anys. Quin cos d'esportista i com sí, està lluint l'equipatge oficial del València en aquells anys de Bancaja. Bancaja. De Bancaja. És molt vintage, molt remember esta foto, però per favor, els aficionats, els que seguiu a Montal a través de la ràdio, per favor, comenteu esta foto impagable. Gràcies, Arantxa, gràcies per contar-nos i per desmenar-nos el secret d'este col·laix que t'has currat tu a soles, que ens has demanat ahir la foto a darrere de vosaltres, gràcies. A ja ens hem passat, però bueno, avui se perdona tot. Són les 13:02, anem amb la informació d'ací a uns segons. 9 de 9. 9 dies de celebració per al 9 d'octubre. El Palau de la Generalitat s'obre a la festa amb concerts, teatre, titelles, dansa, exposicions i visites guiades. Consulta l'agenda a la nostra web. Vine i participa de la festa de tots els valencians i valencianes. 9 d'octubre. Generalitat Valenciana. Servicios informativos. Com deien, la 1:03, toca conèixer l'actualitat de la mà, com sempre, de César Molins. Hola, César. Hola, Sílvia, què tal? Presó incondicional per a 4 presumptes membres d'una xarxa de captació de jihadistes per a lluitar amb l'estat islàmic a Síria e Iraq. Sí, s'ha rer, fou desarticulada diumenge, una operació conjunta entre Espanya i el Marroc. Els agents van detindre a 2 dones i a 2 homes, una d'aquestes dones en la localitat valenciana de Xeraco, la resta en Badalona i en Toledo. El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, els atribuís els delictes d'integració en organització terrorista, captació i adoctrinament. Durant la declaració que els 4 detinguts han fet aquest matí, han negat la seva vinculació a qualsevol grup terrorista. La Conselleria de Sanitat tindrà que pagar 106.000 euros per un càncer maltractat. Sí, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha condemnat a Sanitat a indemnitzar als pares i a la germana d'una jove després d'un seguiment, entre cometes, francament deficitari. Segons la sentència facilitada avui pel defensor del pacient, la jove tenia 20 anys quan va morir a l'any 2011. La pacient comença a sentir-se mal 2 anys abans i va acudir a urgències de l'Hospital General de València. Li varen detectar aleshores una lesió en l'abdomen de la que fou intervinguda en març de 2008. Després de ser donada d'alta, no va ser remesa a oncologia per tal d'aplicar-li la quimioteràpia i un any després la enfermedad es va reproduir, es va estendre i va morir. El Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana es concentrarà el 9 d'octubre per a reclamar al Consell que reobri la societat pública. Sí, els 3 treballadors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament, coincidint amb el pas de la processó cívica. Serà el mateix lloc en el que habitualment es situava la unitat mòbil de l'extint públic. A més, amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, el Comitè d'Empresa ha aprovat un comunicat baix el títol "Recuperem el 9 d'octubre, recuperem Ràdio Televisió Valenciana". En ell es recorda que el tancament fou un atac directe a la llengua valenciana. Incendi en un garatge de la localitat valenciana de Ribarroja. El foc ha provocat danys en 10 vehicles i en una vivenda. Segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, les flames s'han declarat a primera hora d'este matí per causes no precisades. Els bombers han rebut l'avís passades les 8. El foc s'ha propagat ràpidament per l'interior del garatge, afectat a una caldera de gasoil i també a uns pneumàtics que estaven apilats en el lloc. Fins a aquesta zona s'han desplaçat els bombers de l'Eliana i de Paterna. Les flames han quedat controlades poc abans de les 9, encara que el servici dels bombers ha acabat a les 10 del matí. I de cara a aquestes jornades festives anem amb l'horatge. De moment, avui, jornada marcada pel vent de ponent, un altre dia. Sí, en principi, Sílvia, el vent de ponent està bufant encara a la major part de la província de València. Dic en principi perquè a partir d'esta desperada està previst que, i sempre segons l'Agència Estatal de Meteorologia, canvia la direcció del vent, deixi de bufar de ponent per a fer-ho de l'est, de llevant, un vent que va traure amb si mateix pues, un increment dels núvols que inclús a última hora del dia podrien deixar ja alguna plutxeta al litoral sud de la província de València, al litoral nord de la província d'Alacant. En conseqüència, avui cauen les temperatures, ho fan entre 3 i 5 graus, sobretot a punts del litoral. La màxima prevista és de 24 graus a València, Gandia i a Requena, 25 graus esperen a Ontinyent com a temperatura màxima. És el principi avui, lo d'esta esperada nit, d'uns dies marcats per la inestabilitat atmosfèrica, perquè demà la jornada està marcada per les pluges i el 9 d'octubre, Sílvia, desgraciadament també en principi pareix que la pluja va acompanyar a la festivitat dels valencians. Una llàstima, perquè pràcticament tots els actes tenen lloc als carrers de la nostra ciutat. Ja veurem, ja ens aniràs contant. Gràcies, César. A tu, Sílvia. Tornem a sentir a les dos. Anem ja amb la informació esportiva. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Este espacio dedicado a la información deportiva con un ojito puesto en Paterna, viendo cómo trabaja el equipo durante estos días de descanso en la liga, pero no de descanso de entrenamientos, y con otro ojo puesto otra vez en Ribarroja, en el Pais de Porchinos, porque hay novedades, porque hay informaciones y porque se cuece algo que nos adelanta al Levante, el Mercantil Valenciano. Ayer hubo una reunión importante y estamos intentando conectar con el compañero, con Pello Bort, que es quien trata la información hoy en el periódico. Pero bueno, antes tenemos que saludar, como siempre, al que conduce realmente esta sección, al que la hilvana, la desgrana, es nuestro gran Vicente Bau. Buenas tardes. Yo he tenido hoy una santa habilidad, que es irme a la primera página. Ajá. Del periódico Levante, el Mercantil Valenciano, observarla bien, leerla atentamente, leer ese titular: el Valencia ofrecerá a Ribarroja un nuevo pay de porchinos en 4 o 5 meses, y también he leído por abajo: Salvem niega la posibilidad de iniciarse un nuevo proyecto en la zona. Queda el tema así como medio confuso, que el Valencia quiere hacer, pero ojo, solo para la escuela, no para el primer equipo. Pero los de Salvem dicen que no se puede hacer nada, y yo creo que lo mejor es que nos lo explique quien... No, pues el que ha escrito quieras, la página. Claro que sí. Le saludamos ya, Pello Bort, de Levante, el Mercantil Valenciano. Buenas tardes, Pello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, leemos la información, Pello, y ayer hubo una reunión. Cuéntanos quiénes fueron los agentes que se reunieron y cuál es la voluntad del Valencia, o qué trasladó el Valencia. Sí, bueno, pues fue la primera reunión que se celebró después de que el PAI anterior fuese anulado por el Tribunal Supremo en junio pasado. Uh-huh. Que aquel PAI fue anulado justo semanas antes de las elecciones municipales y de que hubiese nuevo gobierno municipal en Ribarroja, del que ahora es alcalde Roberto Raga, del PSPV. Bueno, pues fue la primera reunión entre el nuevo alcalde y una delegación del Valencia que encabezó Quinco, el consejero delegado, y en la que estuvo pues el director general Luis Cervera, el director de proyectos, perdón, y estuvo también Christian Schneider, que es el de infraestructuras, y Manuel Palau, que es el experto en tema urbanístico, con lo cual iban los pesos pesados en temas urbanísticos, precisamente. Fue un encuentro, según nos cuentan desde Ribarroja, un encuentro cordial, una primera reunión de tanteo en la que el Ayuntamiento de Ribarroja temía una posible petición del Valencia de los 20 millones de euros que en su día el Valencia pagó al Ayuntamiento de Ribarroja porque le dejase, entre comillas, hacer allí la... Que el Ayuntamiento ya había dicho que esos 20 no, en principio no los va a devolver. Exactamente. Uh-huh. Entonces, todo lo contrario, o sea, no se ha hablado de los 20 millones, sino que el Valencia se presentó ahí en Ribarroja diciendo que ya está diseñando un nuevo PAI para porchinos y que tendrá preparado en 4 o 5 meses para entregárselo al Ayuntamiento y que lo estudie. Oye, Pello, explícame la expresión de la cara de Robert Raga cuando le dicen que todo va en orden y que quieren hacer un nuevo un nuevo pay de porcinos. La cara que se debió quedar al alcalde, que en lugar de pedirle la pasta, le dijeron que iban a invertir más. Pues imagínate, ¿no? Así sale el sonriente el Levante, el Mercantil, claro, Valenciano. Claro, yo creo que el señor Rada ahora está un poco entre la espada y la pared, pero por supuesto que está en una situación mucho mucho mejor de la que se podía esperar. El alcalde, cuando se anula el pay de porcinos, y ya cuando estaba en la oposición, siempre se mostró contrario a un pay en el que se contemplase una urbanización de tantas viviendas. El pay que hizo Juan Soler, hablábamos de 3.000 viviendas, una urbanización de 3.000 viviendas. Por eso, entre otras cosas, se tumbó, ¿no? Porque no había suficientes recursos hídricos. Entonces, el nuevo alcalde sí que ha dejado caer alguna vez, sí que aceptaría un PAI, pero en el que apenas hubiese viviendas, en el que se respetase mucho más el entorno de porchinos, en el que hubiese un hotel rural, por ejemplo, llegó a decir. Entonces, claro, lo que no sabemos, lo que nadie sabemos todavía, es en qué condiciones, en qué términos, ¿no? Claro, es este nuevo PAI, cuántas viviendas contempla y todo esto. Lo que es realmente curioso y lo que nos choca es esto, ¿no? Que se plantea una ciudad deportiva para fútbol base y que el primer equipo se quedaría en Paterna, porque hay mucho más que rascar. Pues, claro, la ciudad deportiva de Paterna es enorme, ¿no? Entonces, el Valencia tendrá algún plan para ello. Oye, Pello, a mí lo que me sorprende también, de alguna forma, es esa representación masiva del Valencia Club de Fútbol. Ojo, porque en la foto que publicáis hoy vemos a Quincó, vemos a Luis Herrera, a Cristian Schneider, me has comentado que estaba también el especialista en temas urbanísticos, y es mucha gente del Valencia para una reunión que en principio rebajar lo que ya tenías pretendido en su momento y hacer una cosita apañada, pero sin grandes alardes, ¿no? Claro, yo creo que es una manifestación de intenciones, ¿no? Después de unos cuantos meses, después de todo el verano en el que no haya habido contactos entre el Valencia y el nuevo ayuntamiento de Ribarrocha, pues esto es que vayan los, como te decía antes, los pesos pesados, que vaya Quinco, que vaya el especialista urbanístico, que vaya el director del nuevo estadio, que es Cristian Schneider. Pues es una manifestación de intenciones de decir, bueno, vamos a ver, nosotros somos la idea que le dejaron al alcalde de Ribarrocha, mira, nosotros somos gente seria, somos profesionales y venimos aquí a ofrecer algo serio que pensamos cumplir, que creemos que es viable. O sea, cumplir. Lo que le transmitieron al alcalde de Ribarrocha. Otra cosa es que luego esa sea viable realmente, ¿no? Ellos ofrecen a cumplir una hoja de ruta distinta a la ya planificada, pero que el Valencia de alguna forma está ahí, así se lo hacen ver al alcalde sin agobiarle tampoco. Claro, claro. Además, aquí es que, claro, esto hay que ver el recorrido que tiene, porque es que solo hace tres meses estábamos hablando de que la plataforma Saben por Chinos estaba celebrando ahí en Ribarrocha, que nos convocaron a los periodistas, estaban celebrando haber ganado la sentencia aquella que del Tribunal Supremo, ¿no?, para anular el anterior PAI. Entonces, todos en Ribarrocha daban por hecho, empezando por el abogado de Salven por Chinos, que se cerraba cualquier posibilidad de que el Valencia volviese a hacer un nuevo PAI en Porchino. O sea, es que se dijo así. Claro, es que, sí. A ver, el escenario, el paso este, el escalón que supone el ayuntamiento puede ser salvado. Se presenta un proyecto, al ayuntamiento le parece correcto y lo aprueba, pero después hay pasos legales que, por de lo que dicen desde Salvem, es que legalmente no se va a poder hacer otro PAI. Claro, es que, mira, gente de Salvem por Chinos, la plataforma ecologista que estuvo durante años batallando contra aquel PAI y que ganó la sentencia. Y perdóname un segundo, capitaneada de alguna forma por el abogado Luis Ferrando, ¿no? Exactamente, Luis Ferrando. Pues gente de Salvem por Chinos está en Podemos, que ahora forma gobierno de coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Ribarrocha con el PSPV. Vaya. Y con Compromís, con lo cual, lo que te digo, yo qué sé, yo realmente... Tú sí que sabes que has escrito la información, no me digas yo qué sé, porque eso queda rarísimo. No, te digo, yo sé lo que sé hoy, pero quiero decirte, el recorrido... O sea, un recorrido a medio o largo plazo, yo la verdad es que le veo poco, pero bueno. Fácil no lo va a tener Valencia. No va a tener nada fácil. De hecho, el nuevo gobierno de Ribarrocha quería incluir el suelo de este suelo de Porchinos, donde iba a ir la ciudad deportiva de la urbanización, lo quería introducir en el Parque Nacional del Turia para que pasase a ser zona protegida y no se pudiese tocar nunca. O sea, es que claro... Hay muchas contradicciones. Aquí lo que estás diciendo es que el Valencia llega con un nuevo proyecto rebajado. pero con un nuevo PAI de Portinos para 4 o 5 meses presentarlo al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que quiere hacer es un monumento artístico-cultural en el PAI, lo que se antoja todo un poco complicado, ¿no? Claro. De todas formas, hay una cosa que a mí sí me llama la atención, es la enorme representación de Valencia para darle forma a algo que apenas tiene forma de momento, ¿no? Sí, es una especie como de declaración de intenciones de que ellos han puesto todo, 4 personas. ¿Verdad? Como ellos, 4 personas, ¿no? Claro, le están haciendo fuerza ya desde el principio, ¿no? Es decir, oye, mira, venimos aquí a retomar este asunto, pero lo hacemos con toda la fuerza y con toda la profesionalidad posible. Es decir, es posible. O sea, Valencia va, dice, teniendo fe en que es posible volver a hacer un nuevo PAI en Portinos, que es lo que te digo, que hace 3 meses esto... O sea, si hubiésemos escuchado hace 3 meses esta intención del Valencia, nadie se lo creería, ¿sabes? Si hubieses escuchado hace 3 meses a Tarazona, cómo veía madre mía, su cabeza peligrar por el país de Porchinos, sí. Eso sí que era espectacular. Sí, Tarazona tendría cosas que decir aquí. ¿Cómo? Tiene, él forma parte de esas cosas también. Madre mía. Sí, vamos. Ahora Tarazona, que está en la oposición. Claro, habrá que ver qué es lo que dice, ¿no? Claro. Habrá que ver lo que dice. Y habrá que ver en qué cuál va a ser el discurso de Roberto Raga, como te decía antes, ante el gobierno municipal de Ribarrocha. Porque, claro, en su día dijo que era imposible volver a hacer un nuevo PAI. Y ahora le ha dicho al Valencia que sí que va a aceptar esa oferta para estudiarla, pues habrá que ver el señor Raga en qué posición se define, ¿no? Si pasa ahora a estar del lado del Valencia y quiere hacer un nuevo PAI realmente, o a seguir en la negativa de antes. Seguiremos la información, Pello, a través de las páginas de Levante, el Mercantil Valenciano, pero si les parece, Pau, Pello... Y yo no me pongo de momento la piel de Roberto Raga. No, es... Porque haga lo que haga, tiene un follón. Por supuesto. Tiene un papelón, ¿eh? Haga lo que haga, hay hemeroteca para tirar de hemeroteca y... Efectivamente. Hay que decirle que somos todos especialistas en Ribarrocha y sus pais, sus porchinos y sus cosas. Es un tema farragoso, ¿eh? Sí. Porque... Que sea lo mejor para Ribarroja y para el Valencia Club de Fútbol y que encuentren un punto de entendimiento común y bueno para todos. Pero vamos no hay que olvidar que el Valencia se juega aquí... 160 millones de euros. Calería, vamos. Claro, que es el dinero que... Yo mato. Claro, sino por el que vendió esos terrenos urbanizables que ahora vuelven a ser rústicos. Sí, bueno, el negocio de Porchinos es de todo, de momento, menos negocio. Está claro que... Exacto. Ojo, y lo importante de ese tema es la de novias que le salieron a Porchinos en su día. Cierto. Presidentes, nuevos presidentes, yo quiero ser Porchinos. Cuando, ojo... que en realidad el proyecto real del Valencia Club de Fútbol tampoco estaba en Porchinos. ¿Dónde está? Eso lo sabe el señor Pello Bol perfectamente. Estaba por la zona del Puerto de Sagunto, por ahí. Estaba un poco hacia el otro lado. Es Campo de Morvedre, realmente. Efectivamente, más o menos por ahí. Madre mía. O sea, que había un embolín bastante gordo. Ahora que se desplace la plana mayor del Valencia Club de Fútbol, ojo, que bueno, es la cúpula de un nuevo Valencia, que es un nuevo Valencia, no, pero... con cabezas mucho más empresariales de las que había. Sí, sí, pero que se han desplazado hasta 4 elementos de una fuerza enorme, ¿no? Ya empezando por el propio Kinko, que es un tío templado, porque se le ve templado allí. Y además, el tío le gustó ayer, cuando es raro, porque suele huir de las cámaras de fotos, pero ayer nos puso muy buena cara cuando le sorprendimos, bueno, a la salida del ayuntamiento. Nos quedamos con ese ambiente cordial que se respiró en el encuentro, un ambiente cordial. Desde luego, la foto del alcalde de Ribarrocha... La foto de portada es un quincó... Bueno, este hombre siempre está riéndose, realmente, siempre está riéndose. Todavía no le he visto ninguna foto. Pero el alcalde también se le ve. El alcalde está encantado, yo creo que... No sé si es la primera foto que le han hecho desde que es alcalde, pero se le ve un fan. Probablemente. Tenemos 5 minutos para analizar el tema deportivo. Vamos para allá. Pello, ¿cómo ve la cosa? Leemos en páginas de Levante y en páginas de Superdeporte que Nuno sigue trabajando el tema de la puntería, que la cosa está mal. ¿Qué hacemos con Nuno? Bau, ¿qué hacemos con Nuno? Yo le voy a decir lo que yo hago, que es lo que escribo mañana. Como veo que Nuno va a seguir en Valencia, porque tiene... cuenta con la bendición de Méndez y por lo tanto cuenta con la bendición de Peter, es decir, está bendecido, Lo que yo le pido a Nuno es que escuche, que abra fronteras, que abra la imaginación, que abra las orejas y que mire y ponga un poco de orden, porque eso lo tiene ya un poquito desmadrado y eso es preocupante. ¿Qué piensa usted, Pello? Hombre, yo lo que le pediría a Nuno no se va a poder cumplir. Yo le pediría ser mejor entrenador. O sea, yo, sí, claro, yo creo que el Valencia le viene grande. Tú eres un romántico. Hasta ahí podríamos llegar. No, no, no. Yo creo que a Nuno le viene el Valencia grande. No, lo tengo diciéndolo tiempo. Sí, pero... Yo, pero... Creo que no, yo creo que no es una falta de puntería. Yo creo que es que claro. Valencia no juega nada. No, pues por eso yo le pido mañana, en buena ley, sabiendo que no lo van a tirar, que depende de Méndez y Méndez manda, simplemente que baje a la arena, que escuche, que abra los ojos, que mire, que atienda lo que le dicen. Que es que el problema que tiene uno fundamentalmente no es que no le llegue para dar el nivel que necesita el Atlético de Fútbol. Es que él se cree que tiene ese nivel. Eso es peor. Y eso es, lo, eso es malo. Sí. Eso es más difícil. Sí, le falta un poquito de humildad. Le ¿cómo? Un poquito, sí. La próxima cita, el Málaga. ¿Estarán a punto piezas como Gallá, como Piatti? ¿Estarán a punto para ese encuentro? Sí, Gallá estaba entrenando ya. Me comenta el compañero Vicentino, que estaba esta mañana en entrenamiento, que Gallá estaba ya en la jaula entrenando y se le espera, lo que es una buena noticia, porque Orban, que a mí personalmente es un futbolista que me gusta, bueno, me parece un mal jugador. Yo creo que no ha cumplido estos partidos que ha suplido a Gallá. Y luego el que no va a estar todavía es Matthew Ryan, que como hemos publicado, pues ha estado 2 días ingresado en el hospital con fiebre porque ha tenido una inflamación en la rodilla donde se le operó del menisco hace poco, cosa que yo, por otra parte, parece ser que Nuno lo ha forzado demasiado porque lo quiere ya. Cuando tenemos al chaval. Eso te iba a decir, tenemos muy bien cubierta esa plaza. Perdón un segundo, tengo que matizaros a los dos. A ver. He oído que Pello Bola ha dicho: tenemos al chaval. El chaval será Matthew Ryan. Porque Chávez Domenech, que ya es de los más mayores de la plantilla. Sí, tiene ya casi honores para ser capitán. ¿No? Está cercano a cumplir los 26 años. Y en este Valencia, 26 años, eres ya un fósil. Sí. No me diga esto. Tienen todos menos años que la radio, que hoy cumple 23 años. Si la mayoría de la plantilla tiene menos años que la radio. Claro. Sí. Efectivamente. Bueno, que leo aquí, que Jaume lee el tirant. Ya, perdona, Silvia, que no te he oído, perdona. No, le estaba preguntando a Bau, porque me pone en un guión que me hace: Jaume Domènech lee el tirant Lo Blanc. Bueno, en esa serie de voluntarios que se prestan estos días previos a la festividad de nuestra comunidad a leer el tirant en un trocito. Yo en su día leí un trocito del tirant. ¿Ah, sí? Sí, y no había nadie, te lo aseguro. Te aseguro que fue una soledad bastante rabiosa. Con esa voz atornillada. ¿Qué pasa? Sí, sí, tiene usted una voz muy personal. Una voz radiofónica. Absolutamente. David García me coge para todas las cuñas de publicidad y ya le he dicho que pare un poco. Y para el próximo villancico. Bueno, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. Es cierto que hoy teníamos un programa un poquito más lleno de lo normal. Pello Bort, de Levante, el Mercantil Valenciano, muchísimas gracias por compartir un ratito con Valencia Abierta. Un abrazo, compañero. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Pello. Ya te tengo en el móvil como corresponde. Sí, Pello Bort. Y he quitado los otros 8 que tenía. Ya no puedo escapar de ti. Vale, vamos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Mañana ya se pone aquí Chimo Rovira a comandar y nos habla de las muchas cosas que nos han quedado pendientes, entre otras cosas, actualidad del Levante y también 10 kilos por la camiseta del Valencia. Madre mía. Madre mía, madre mía. Mañana me lo cuenta. Venga. Hasta luego. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Jack. que tú no tienes las palabras que faltaban. Haré magia, buscaré nuestro rincón. Aunque esté vacío y roto el corazón, si has perdido la ilusión, prueba a ver lo que veo yo. Ha pasado el tiempo y la espera. ¿Cómo nos gusta esta canción? Que además es canción de la lista de los 97, no lo olvidemos. Menudo subidón ha pegado esta artista. Un artista joven, pero con largo recorrido ya, ¿eh? Y además, como escucháis, tiene una voz maravillosa, muy personal y además un directo magnífico, es un derroche de energía. Pero es que además esta artista vende discos, eso es algo muy difícil de decir hoy en día. Y ahora nos presenta el tercer trabajo, se llama Mi Rincón. Este es el primer sencillo, Nuestro Rincón. Estamos hablando de María Aguado, que tenemos además la suerte de que estos dos días va a estar por Valencia para conectar con sus fans. Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, enhorabuena. Muchísimas también. Muchísimas gracias. Enhorabuena porque salió el disco hace poquito. El día 25 de septiembre. Bueno, por lo que he leído y las entrevistas y tal, dices que este es el disco que, bueno, que con más satisfacción has acabado la grabación, ¿no? Yo creo que es el disco más personal en el que realmente pueden... Estos 5 años han servido para poder encontrarme yo conmigo, a mí misma, y que mis coquitos, mis seguidores, puedan realmente también avanzar y sobre todo crecer con mi música y conmigo, ¿no? Yo creo que hay una evolución muy clara, potente, y esto es todo fruto del rodaje de estos 5 años de trabajo. 5 años de trabajo, pero entre el segundo disco y este ha pasado un añito y medio, o sea, os un lo habéis tomado más. Con calma. ¿Por con qué? Calma. ¿Porque queríais cuidarlo todo al detalle? Pues realmente ha sido un año y medio en el que, bueno, viajábamos a México con el segundo disco, hicimos una pequeña gira por allá, y luego al regreso, pues me tomé mi calma, mi tiempo para componer. Quería ser muy, que fuese muy personal, que realmente entregarme en cada canción, ¿no? Fuesen o no fuesen composiciones mías, y lo he conseguido, yo creo, porque tengo 10 canciones, que 5 de ellas son mías, pero tengo 10 canciones que me siento identificada y en las que puedo refugiarme tanto en momentos buenos como en momentos malos. Dicen los artistas que el tercer disco es el de la consolidación. ¿Eso da un poquito de reparo, de miedo? Yo creo que sí, eso no es de consolidación. Este tercer disco creo que es el con el que más feliz me he sentido, porque he estado en cada paso del proyecto, en la composición, a la hora de hacer los arreglos, junto con Pablo Domínguez. He estado hablando con los músicos, diciéndoles, yo voy a cantar esta canción porque la historia cuenta esto, quiero que tú le des esa magia también, ¿no? Quiero que le des esa intención. Luego también he estado en la mezcla, en el mastering del disco, a la hora de hacer el diseño. O sea, realmente es el disco en el que puedes decir, María Aguado es esta. Lo has parido. Totalmente. es mi alma este disco. Bueno, pero has contado con buenos aliados. Un productor de lujo que es Pablo Domínguez, que además de la Quinta Estación, recordamos, ha pasado también por aquí alguna vez. ¿Cómo ha sido esa grabación con él? ¿Habéis conectado? ¿Ha habido buen rollo? Fue mágico lo que nos pasó a nosotros, porque yo no lo conocía de nada en absoluto. Una de las canciones, que no son composiciones mías, me la entregaron y empezamos a trabajar con esa canción que se titula Trampa y Cartón, y de repente yo escuchaba en mi cabeza totalmente otro arreglo al que el productor de, bueno, al compositor de esa canción me daba, ¿no? Y yo decía, es que me falta, o sea, me gusta mucho cómo está, pero me falta algo, ¿no? Realmente. Y bueno, pues me pusieron en contacto con Pablo, vamos a dejarle ahí a Pablo que haga de las suyas y tal. Yo había mandado anteriormente un mail diciendo lo que escuchaba, cómo escuchaba la batería, te puedes imaginar, el mail de locos que mandé, pum, pam, y claro, nadie me entendía. Y sin nadie decirle nada a Pablo, me mandó el arreglo, su arreglo personal, y yo me quedé alucinada. Me dice, cuando lo escuches, me llamas, vale. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces que escuché la canción de seguido, y me llama él, me dice, oye, ¿te ha llegado? Y digo, sí. Dice, ¿lo has escuchado? Digo, sí, 6 veces. Me dice, tía, ¿por qué no me llamas? Digo, porque me encanta y quiero que trabajes conmigo, porque has entrado en mi cabeza sin mi permiso, o sea, es que me has leído la mente totalmente, quiero que tú ahora seas el responsable junto conmigo de darle orden a todo este caos de la música, ¿no? Y quiero encontrar mi sello propio, mi línea y sacar el disco de mi vida, y realmente lo hemos conseguido, porque ha sido un proyecto precioso, duro, porque ha sido un año y medio con sus más y sus menos, pero estoy feliz porque me he rodeado, al final he encontrado, por esas piedrecitas del camino, he encontrado a las personas que tenían que estar en el equipo. Y ahora mismo María Guado somos muchas personas trabajando alrededor de mi rincón, y bueno, pues yo creo que teníamos que hacerlo así, y al final Pablo Domínguez ha estado presente desde el principio. Qué tranquilidad, qué seguridad da, ¿no? Que el productor entienda en su cabeza la música tal y como la entiende el artista, ¿no? Además, ¿cómo fluye todo? Es como difícil, ¿no? Porque el primer disco y el segundo como que me dejaba un poco más llevar. Claro. Y yo, que soy dura de cabeza, pues Pablo me decía, es que esto es así. Y no me le decía, pues no. O sea, había alguna vez que sí, pero no había momentos de pánico por enfrentamiento de ideas, ¿no? Era todo lo contrario, todo lo que él me aportaba me venía bien, porque era lo que yo buscaba en mi cabeza, a lo mejor, o lo que le pedía, lo sabía transmitir perfectamente. Era alucinante, ha sido alucinante, y lo tengo con muy buen recuerdo. Qué bien. Bueno, ¿teníais claro que este iba a ser el primer sencillo, Nuestro Rincón, o no? No, porque además es la última canción que pusimos letra. Nos fuimos a México hace un año, en octubre, y bueno, pues nos llevábamos los arreglos hechos y demás. Solamente teníamos que grabar voces e instrumentos en México, ¿no? Pues yo en el avión, claro, 12 horas y pico de vuelo, pues me dieron tiempo para pensar y repensar, ¿no? Pues yo estaba en el avión y me acerco a Pablo y le digo, oye, Pablo, a mí esta letra no me termina de convencer. Bueno, tranquila, cuando lleguemos al estudio la grabamos y tal, y si acaso hay que hacerle alguna palabra, cambiarlo y tal, lo hacemos. Vale, venga, va. Llegamos, grabamos. Pablo, a mí no me termina de convencer. Vuelta a España. Las 9 horas de vuelo. Pablo, a mí esta canción no me termina de convencer. María, pero que ya está grabada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te gusta la letra de la canción? Y yo, que no me gusta, que no me llena, no me termina de convencer. María, vamos a mezclar y masterizar en cosa de una semana y media. 2 días antes de mezclar y masterizar, volvimos a grabar el tema porque encontramos la historia perfecta. Y realmente lo que contamos en Nuestro Rincón es ese viaje, este año y medio, el resumen de este año y medio, el resumen de esas cosas duras, pero que a la larga, en ese rincón donde te gusta acercarte a la gente que te quiere realmente, pues encuentras tu lugar, tu sitio y tu posición. Y bueno, pues Nuestro Rincón no solamente habla de mi historia, sino que ya sé que habla de muchas historias que mis oyentes, mis seguidores, pueden sentirse identificados, y a mí eso me encanta. Qué bien suena, mira, vamos a escucharlo un poquito. Bueno, María, ahora estás recorriendo España, bueno, entre comillas, empezaste en tu Talavera de la Reina, como no puede ser de otra manera, pero ya has ido visitando sitios y yo no sé qué sensaciones estás recibiendo, qué te están contando los fans en estos primeros días de la salida del disco. Pues yo estoy feliz porque iba con miedo cuando lanzábamos el disco, a un año y medio desaparecida de escenarios, un año y medio que parecía que no estabas haciendo nada, que María Guado había desaparecido del mundo de la música. Y de repente parecía que había sido ayer cuando me puse a hacer todo esto, ¿no? Que no había pasado el tiempo. Han seguido los que estaban, se han unido gente nueva, y la sensación que tiene el público es de realmente conocemos ahora a esa persona que veíamos en el escenario rompiendo con toda la garra y con todas las ganas, ¿no? A mí el estudio de grabación como que me comprimía, me hacía más pequeñita, luego en el escenario yo me crecía a mí misma. Entonces, en este disco creo que ese momento de escenario, de vivo, de en directo, se nota, y ellos lo han palpado totalmente. Así que están muy contentos, están muy orgullosos. Sé que muchos se sienten identificados, no solamente con el single, ya me van diciendo, se atreven a decirme cuál es su favorita y demás, y a mí eso me encanta. Incluso ya tendríamos posible segundo single, porque es que lo tenemos súper claro, porque la mayoría de ellos... A ver, ¿me lo puedes llevar? Se van a ombligo. ¿Se van a ombligo totalmente? O sea, ¿cómo es ombligo? A ver, cuéntame algo de esta canción que ya suena de fondo. ¿Qué tiene de diferente a mi rincón? Ombligo de momento más caña. Es muy cañera. Además, la historia que cuenta es muy rabiosa. Es un WhatsApp no enviado. Y las ganas muchas veces de rabia, de quedarte con eso de, pues vas a engañar a quien yo te diga, ¿no? Pues como hay gente que le molesta que le toquen el ombligo, pues esa canción va para esa, ese tipo de personas. Vamos a disfrutarla. Solo escribo lo que de mi boca nadie va a saber. Será elegante, más importante que hablar sin conocer. No es para ti. Rollo muy rockero, ¿eh? Aquí, María Aguado, que por cierto, mañana vas a estar con los fans valencianos. ¿Dónde? Pues en la FNAC de aquí de Valencia, a las 7 de la tarde estamos. En la FNAC de Valencia, en Guillem de Castro, a las 7 de la tarde, ahí estará María Aguado. Cuando se producen esos encuentros, ¿hablas con los fans? ¿Les preguntas cositas? Mira, tengo la sensación y la experiencia de que mi manager y la gente que me acompaña, quieren matarme en algún momento, porque es como, van a cerrar la FNAC y tú sigues aquí. O sea, muévete ya. ¿Quieres firmar y callar, por favor? No, es que, jolín, me entrego, ¿no? Porque realmente es darles las gracias, es lo menos que puedo hacer. De no solamente comprar el disco en físico, que yo lo agradezco en el alma, pero es el seguir mi camino, mi carrera, el apoyarme, el mandarme un mensaje, un día que para ellos a lo mejor es insignificante, pero que a lo mejor para mí es un día bajo y me dan toda la alegría y todo el ánimo. Entonces, ¿qué menos que dedicarle 10 minutos a cada persona o 5 minutos a cada persona? Claro que sí. Y además, hemos querido regalar a los 10 primeros que llegan a la firma de los discos, a los 10 primeros hemos querido hacerles un pequeño homenaje, un pequeño regalo, y les estamos dando a los 10 primeros una camiseta del merchandising. Así que todos aquellos que vengan mañana, pues que se pongan a la cola lo antes posible, porque claro, los 10 primeros se llevan una camiseta. Así que prontito allí. Eso de las 6 ya podéis estar por la verdad, que haciendo cola para esperar a María Aguado. ¿Les regalarás también un acústico o alguna cancioncita en directo? Claro que sí. Además, llevamos haciéndolo desde el primer día. Y mañana estaré con mi guitarrista tocando 6 o 7 temas, según lo que ellos se animen a pedir otra, que a mí eso me encanta, el que se queden con ganas de más y decir, ¿en serio queréis otra? Me encanta, a mí esa tontería a mí me gusta muchísimo. Bueno, como comentábamos al principio, María, tú has participado en la composición de varias canciones. Yo no sé cómo creas tú, si te viene la cosa a la cabeza en un momento determinado, llevas ahí la grabadora o llevas la libretita a puntas, o no. ¿Te sientas y le dedicas tu tiempo? Según momentos, porque incluso llega el punto de estar en la cama, a lo mejor dormida, y a las 3 de la mañana de repente, ¡prum!, idea. Pues duermes con boli, papel, grabadora, el móvil, la guitarra, duermes con todo alrededor tuyo, que como algún día me despierte por la noche sin darme cuenta de que está todo eso, la leo. Pero luego también hay momentos de reflexión, hay momentos en los que te obligas, entre comillas, y dices, venga, escribe de lo primero que venga a la cabeza, ¿no? Y tengo millones de historias contadas, pero luego a lo mejor en este proyecto lo que me ha pasado muchas veces es que con Pablo nos reuníamos en el estudio, él empezaba a jugar con el piano, con la guitarra, y yo empezaba a jugar con una melodía vocal, y le decía, graba. Ya, este es un momento mágico, hay que aprovecharlo, ¿no? Y por ejemplo, Por amarte tanto, que es esto que tienes atrás, surgió así, en el estudio, improvisado totalmente, y más improvisado fue cuando lo grabamos en México, porque estaba el pianista ensayando, y le dije, vamos a guardar la magia del principio, graba toda la secuencia. Y él empezó a jugar, y cuando a mí ya me, como que lo metí dentro de mí de verdad, el como él estaba tocando el piano, como Alian estaba tocando el piano, arranqué a cantar, lloré, canté con un nudo en la garganta y se quedó plasmado así porque no quise retocarlo. A ver. Me lleva un buen final si miro hacia atrás, sonrío al pensar que el camino que elegimos son. Qué bella, María. Es una canción de lo más emocionante, ¿no? Porque, no sé, creo que habla de todas esas personas que me han apoyado estos 5 años. Y bueno, creo que Sin Miedo a Andar tiene esa esencia de que no me da miedo nada, aunque estaba realmente muerta de miedo de marcharme a México y dejar aquí, pues eso, sin saber qué iba a pasar con mi nombre, con mi música, si iba a aparecer o desaparecer. Me fui con muchísima ilusión y es la única manera que sé pues mostrar realmente ese cariño, que es haciendo canciones y esta canción pues va para todos esos que me apoyaron desde el principio, que me apoyan a día de hoy y los que se están sumando ahora también. Pero María, cuéntanos, porque hablas de ese viaje a México, ¿por qué decidiste irte allí y cómo ha ido la experiencia? Pues nos fuimos a México por la sencilla razón de que, bueno, pues cuando estábamos en Madrid haciendo los arreglos y demás, encontramos un color y un timbre a los arreglos de las canciones muy latinos, muy con un sonido muy característico. Y empezamos un día a hablar, Pablo y yo, y decíamos, tío, me encantaría que Aleán, que era pianista mío, hasta que se fue con Franco de Vita a México, tío, me encantaría que tocase Aleán el disco y tal, jolín, nos lo traemos de México. Y decía, pues es que te vas a traer de México, y dices, es una locura, es más fácil que te vayas tú para allá. Venga, pues, y ya nos pusimos en contacto a tontear con eso, y al final pues terminamos un mes y medio en México. Aleán nos presentó a Iván y a Jao Barrera, que son los hermanos Barrera, que también son músicos de Franco de Vita. Y bueno, pues al final terminamos grabando las baterías en Los Ángeles. El piano y el bajista vinieron a México DF, al estudio, y disfruté porque realmente les pude dar mi sensación de cada una de las canciones. Y cuando volvíamos para acá, escuchaba los arreglos y decía, Dios mío, esto es lo que yo quería, lo que buscábamos. Y realmente estaba orgullosa del trabajo de Pablo, del trabajo de los chicos, de los músicos. Y me quedaba una responsabilidad mayor, que era demostrar el cómo yo podía estar a la altura de tanta calidad musical que había grabada en esas canciones. Qué responsabilidad, ¿no? Al final tomas una decisión de irte hasta allí, de mover cielo y tierra para tener lo que crees que es perfecto. Bueno, el resultado, María, al final ha sido perfecto. Pero, a ver, yo, ya que has estado en México, y esto se lo hemos preguntado alguna vez a algún artista, de los que viajan para grabar allí y allá, y siempre nos dicen lo mismo. Puede ser sincera, ¿eh? Dice, parece que en México cuidan más al artista. Hay una sensación de respeto mayor hacia los artistas que aquí en España. Hablamos de la industria, ¿eh? No de los fans. Los fans son maravillosos donde sea. Yo creo que la música en México se respeta. En España, pues estamos un poco, tenemos menos cultura musical a lo mejor que allí. Siempre hay, con todo el respeto al público español, siempre, ¿no? Pero realmente allí te cuidan, te miman de una manera especial. Se entregan al 100%, escuchan lo que es la música, y si tienen que quitarse de algo para comprarte el disco, si tienen que quitarse de algo para poder ir al directo, al concierto, lo hacen. Incluso niños de 10 años dicen, dejo de mascar goma por poder por ir al concierto, ¿no? Esa iniciativa no la tenemos aquí ni de broma. Entonces, bueno, pues deberíamos de cuidarlo un poquito. A mí, por ejemplo, me impresionó mucho ese detalle de niños que se quitan de comer chicle para poder ir a los directos de su artista. Pues deberíamos de empezar a respetar y a cuidar el arte en sí, en general, y la cultura aquí en España. Hablando de conciertos, ¿para cuándo te tenemos aquí subida a un escenario? Pues el mañana mismo estamos en la FNAC, como bien sabéis, y luego más adelante estamos. Lo que pasa es que te puedo decir una fecha y que se me pase totalmente. El día 20, el día 20 de noviembre estamos aquí en Valencia de nuevo. Y estamos en concierto junto con Lagarto Amarillo. Es una gira, estamos dentro de la gira Pecosa. Y para mí es un placer, porque realmente yo he admirado mucho siempre a Lagarto. El que me hayan dado esa oportunidad de acompañarles en su gira, presentar mi música y volver a abrirme espacios y sobre todo encontrar rincones nuevos es lo que más ilusión me hace ahora mismo. Y tengo muchísimas ganas de empezar ya con toda esa gira junto con Lagarto y empezar a compartir momentazos, seguramente que lo sabrá, y te podremos decir seguro. Así que el día 20, de todas formas, entráis en www.mariaguado.com, tenéis todas las fechas, las direcciones y todo eso para que podáis estar a la orden del día con la gira. Miraremos y confirmaremos la fecha exacta y el lugar donde estará Lagarto Amarillo y María Aguado en directo en Valencia a finales de noviembre. De momento, mañana en la FNAC a partir de las 7, eso sí que es seguro, eso es impepinable. Allí vamos a estar disfrutando de María, hablando con ella, escuchándola en directo. Y antes de irte, María, a ver, cuéntame cuál es tu rincón. Mi rincón es mi cuarto. Yo cuando empecé a componer mis primeras canciones y desarrollé Tiempo al Tiempo, que es mi primer disco, yo me fui a vivir a Madrid y bueno, pues yo no decía me voy a casa, yo me iba a mi cuarto donde estaba viviendo y bueno, pues era, me voy a mi rincón de pensar, a mi rincón de llorar, de reír, de componer. Y cuando estábamos en México, pues me recordó mucho ese estudio a mi habitación, porque había mucha creatividad en ese estudio. Así que dije, ya sé cómo se va a llamar este disco, porque realmente me entrego al 100%. Es la manera menos cursi que se me ocurría de decir que es mi corazón puesto en canciones. Así que bienvenidos a mi rincón. Pues de tu rincón al mundo, María. Muchísima suerte con este Muchas disco. Gracias. Te esperamos aquí siempre. Gracias. Dormitienda y aprovecha el súper descuento de nuestro colchón con muy ensacado hibisco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Hola, soy Miriam de Alcublas. Felicidades por estos 23 años. Sois la banda sonora de mi vida y os mando un abrazo a todos los compañeros de la 97.7 Radio. Gracias. Hola, soy Menchu y os escucho desde Benimaclet. Soy asidua del programa de Chema Rovira en vuestra emisora por las mañanas. Y me gustaría desearos muchas felicidades a todos los de la 97.7 en vuestro 23 cumpleaños. Seguid así, chicos, y enhorabuena. ¿Qué pasa, Pelei? ¿Cómo esteu? Que sóc Óscar Tramolleres. Res, només venia a donar-vos l'enhorabona per 23 anys de programes, 23 anys. Quina edat més bona. Jo conec a xiques en 23 anys que... Bueno, lo que anem. Que enhorabona, de veres, que jo m'ha criat sentint la 97.7 i que siguin 23 anys més, ¿vale? ¡Ale! ¡Au! Felicidades, 97.7, por esos 23 años acompañándonos, informándonos y entreteniéndonos. Y un enorme aplauso a ese gran equipo de profesionales que lo ha hecho posible cada día. Muchísimas felicidades. Hola, soy Salva, de La Liana. Muchas felicidades por estos 23 años de la 97.7. No puedo dejar de escucharos. Adiós. Hola, soy Menchu. Y yo, Rodrigo. Deseamos un feliz cumpleaños a la 97.7. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía, de Meliana. Vos envié este WhatsApp en Deu para donar-vos moltes felicitats en el 23 aniversari i que sigueu sent, com no, per 23.000 anys més, la millor ràdio de València. Gràcies, adeu. Hola, soy Menchu y os escucho desde Benimaclet. Soy asidua del programa de Chimo Rovira en vuestra emisora por las mañanas y me gustaría desearos muchas felicidades a todos los de la 97.7 en vuestro 23 cumpleaños. Seguid así, chicos, y enhorabuena. Hola. Me llamo Laia y os escucho desde Valencia. Quiero felicitar a la 97.7 con 97.7 aplausos. Soy maestra, ¿eh? Y eso supondría un sobresaliente en vuestras notas. Enhorabuena. Ah, y al programa de cine le doy el 10. 9 d'octubre. Celebra el Dia de tots els valencians i valencianes i participa dels actes que convoca l'Ajuntament de València. Vine a la processó cívica de la Reial Senyera este divendres a les 12 del migdia. Tota la informació en la web valencia.es. Ja toca. Valencians i valencianes, unim-nos i disfrutem del nostre dia. No podreu negar que els missatges que s'estan fent arribant els nostres oients són bonics. Alguns d'ells estan currats. Altres no tant, però són tan espontanis i tan naturals que també ens agrada. Moltíssimes gràcies de veres en este dia en el que complim 23 anys per felicitar-nos, però realment la felicitació és per a vosaltres. I és cert que estem mirant al cel des de fa un parell de dies, quan ja s'anunciava des de AEMET que el pont del 9 d'octubre es preveia complicat. I definitivament acabem de contactar amb AEMET i l'última hora és que sí, que la festivitat del 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana, estarà passada per aigua. S'esperen precipitacions localment fortes i persistents en els litorals d'Alacant i de València. El divendres 9 d'octubre el cel estarà cobert pràcticament tot el dia amb bruixes que serien ocasionalment acompanyades de tormenta, segons la previsió. Sí que pareix que al llarg de la vesprada d'aquest 9 d'octubre les coses se podrien millorar un poquet en quant a l'horatge. La bruixa podria donar un respir per a la manifestació convocada a les 18 hores per la Comissió 9 d'octubre per a reclamar una nova financiació i reapertura de Radiotelevisió Valenciana. Era una informació que donàvem en l'informatiu de la una. És cert que a partir de la vesprada d'aquest divendres les coses s'aclariran, però sí, també és cert que el dia 8, demà, i el principi del 9 estaran passats per aigua. Ja veu sentit, esa és la previsió meteorològica per al pròxim pont del 9 d'octubre. Bueno, realment no és un pont, són 4 dies de festes enllaçant amb el Dia de la Hispanitat, però el que ens interessava era conèixer la previsió per a estos dies que tenim un muntó d'actes congregats als carrers de València i volem disfrutar-los. Anem a fer un repàs de l'agenda d'actes prevista per a estos 3 dies. Comença avui a les 20 hores amb un concert en el Palau de la Música a càrrec de la Banda Municipal de València. I demà un altre dels dies grans. A partir de les 10 del matí i fins a les 10 de la nit, exposició de la Senyera València 2015 al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València. Allò de les 20 hores més o menys s'interpretarà el Cant de la Senyera amb lletra de Carles Salvador i música d'Agustí Alemany. A les 20 hores, concert al Palau de la Música, també a càrrec de l'Orquestra de València, amb la batuta d'Enrique García Asensio. També a la mateixa hora, a les 20 hores, i en la plaça de l'Ajuntament, un festival molt colorit, el Festival de Baix, Música i Cançons Valencianes. El dia d'actes conclourà amb un festival de pirotècnia, una cita molt important a les 12 de la nit, en l'antic cabal del riu Túria, organitzat per la Diputació Provincial de València amb la col·laboració de l'Ajuntament de València. Festival de pirotècnia amb què es tancarà el dia d'actes de demà. I ja serà a partir del 9 d'octubre a les 12 hores quan es realitzarà la tradicional baixada de la Reial Senyera des del Museu Històric Municipal. A partir d'aquest moment, processó cívica 9 d'octubre que tindrà el següent recorregut. Partirà de la plaça de l'Ajuntament. Anirà pel carrer Sant Vicent, la plaça de la Reina, el carrer La Pau, fins a arribar a la plaça Alfons el Magnànim. Allí es realitzarà l'ofrena de flors a l'estàtua de Jaume I i amb l'arribada de la Reial Senyera a l'Ajuntament es donarà pas a una mascleta terrestre a càrrec de la pirotècnia Turís, un matí carregat d'actes. També a les 5 hores, a les 17 hores de la vesprada, es realitzarà per a concloure el dia la entrada de Moros i Cristians València 2015 organitzada per la Federació Valenciana de Moros i Cristians. Com veieu, una agenda carregada d'actes vivits al carrer que probablement es deslluiran un poquet, però només un poquet per culpa de la pluja. Allí estarem celebrant el 9 d'octubre. Hola, soy María José. Quisiera felicitar a la Radio 97.7 por estos 23 añazos que cumple. Un besazo muy gordo. ¡Mua! Hola, soy Marta. Muchas felicidades en la 97.7 Radio. Os escucho siempre, siempre desde la aplicación móvil. Besitos. Hola a toda la gente de la 97.7. Felicitats per el vostre aniversari. Soy Juan, de Gandia. Vos escolte tots els dies per l'APP i gràcies per estar ahí. Nosaltres som Arantxa i Sílvia Tomàs i vos desitgem un feliç dia, com sempre, i moltes gràcies per estar a l'altre costat, ja siga avui o ja siga durant estos últims 23 anys. Gràcies de tot cor. Demà torna València Abierta. Ara és temps per a la informació. Fins demà.